sí, con los sonidos extraños, bizarrescos, similares a acoples fantasmales en un estudio de grabación manejado por entes de otra realidad que no es la nuestra, es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde-noche de diciembre de 2018, dando comienzo a una nueva edición de Sin Audiencia, que lleva por nombre, que lleva por denominación, programa 821. Muy buenas tardes y estridentes tardes, Jordi. Pues sí, buenas tardes del 5 de diciembre de 2018, porque ese... a gente le gusta que relacionemos este programa número 821. ¿Qué cojones? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos programas? No me hagas pensar en eso, que, sí, sí. Que yo venía todo ahí, todo nuevo ahí yo a hablar. Qué travesía aquí más larga y nosotros felices todavía aguantando aquí el tipo, que no es fácil. Sí, porque además venimos, ellos y ellas no lo saben, pero nosotros venimos a hacer el programa para disfrutar. Por supuesto. Y para deshacernos de nuestras cargas vitales del resto de la semana, y aquí nos explayamos. Es nuestra terapia semanal, siempre lo decimos, pero es que es cierto. O sea, si no tuviera nuestra terapia, quizá estaríamos ahora mismo detenidos por ser asesinos múltiples o... Sí, o estaríamos encaramados en una azotea de las Ramblas con un rifle de precisión apuntando a gente desconocida. O quién sabe si hubiéramos encargado un traje de spandex o alguna cosa así a una tienda de esas americanas, y estaríamos por la noche intentando impartir justicia, claro, a nuestra manera. Ajusticiando crímenes. Ajusticiando la ciudad. En fin, pues... Qué fuerte la entrada que hemos tenido. Tú no sé si la estabas escuchando, Jordi. Sí, la estaba escuchando por los altavoces, pero, que por cierto voy a bajar para que no se acoplen. Sí, te lo agradezco porque eso siempre... Bueno, bajar siempre es un puntico, directamente. Tal cual. Pero que sepas que este pasaje sonoro, por llamarlo de alguna forma, que no sé si se puede llamar música... Pertenece a la banda sonora de Suspiria 2018. También he de reconocer que he cogido un pasaje sonoro que es especialmente difícil de escuchar. No os penséis que la banda sonora de Suspiria es toda así como en este clip que hemos puesto para dar comienzo a Sin Audiencia, pero sí que en algunos puntos y en algunos momentos, acompañando los aconteceres de la película, pues sí que hay existen estos segmentos sonoros que ya por el mero hecho de escucharlos ya te ponen el vello y el pubis de punta, ¿no? De hecho, el título de este corte podría ser Estridencia desasosegante. Todo y que no creo que se llame así. No, pero no, bueno, es, no se va a llamar bautismo... así, porque si digo el título es un problema. Más que nada porque es el... Es un spoiler. Sí, más que nada porque este track que hemos escuchado de Suspiria aparece como... el penúltimo de la banda sonora. Bien, cuando se está... O sea, en la película sale hacia el final. Cuando se está poniendo toda la carne en el asador. Sí. A colación, que creo que lo querías decir al principio, pero como nos hemos ido por los cerros de Úbeda, nos vamos como siempre, tío. Querías hacer una correlación entre esta estridencia sonora y el problema que tenemos para la gente que nos escucha online, en streaming. Queremos pedir perdón a la gente que nos escucha a través de la web de contrabanda.org. Porque hay un zumbido de fondo, hay un cable, una mala conexión. Tenemos ahí un problemilla técnico. Que no pasa en la FM ni pasa en la grabación, que luego irá al podcast, pero desgraciadamente la gente que no puede escucharlo por FM, que lo está escuchando en streaming, lamentamos este zumbido, sabemos que es muy molesto, además es bastante elevado y bueno, es que estamos intentando remediarlo desde ayer y no estamos dando todavía con la tecla. Claro. Pero que sepáis que estamos trabajando en ello, como otros que se reunían en las Azores. Nosotros estamos trabajando en ello de verdad. De verdad, y de hecho hemos hecho algunas intentonas antes de empezar el directo. No hemos conseguido el objetivo de mitigar ese zumbido que aparece en el stream. Hemos conseguido el objetivo de retrasar el programa en su comienzo, totalmente, como siempre. Como siempre, o sea, siempre surge algo. Siempre tenemos un pequeño Murphy antes de empezar el programa, pero si no, tampoco sería la propia dinámica de Sin Audiencia, ¿no? Pero que sepáis que unido a la estridencia limpia, por llamarla de alguna forma, de la banda sonora de Suspiria, pues ponemos el zumbido que tenemos por internet, yo no sé ya lo que estará saliendo por la señal de contrabanda en internet y en el streaming. Pero bueno, intentaremos resolverlo lo más pronto posible y, a pesar de eso, vamos a hacer y a continuar el programa pues como si se nos escuchara bien, pues porque... la gente, los oyentes y las oyentes que nos escuchan en Barcelona y alrededores en la FM nos estarán recibiendo más o menos decorosamente en cuanto a sonido y por supuesto pues que para el podcast también yo estoy viendo aquí la onda que se está grabando en este momento, en este mismo instante que yo os estoy dando la chapa y no aparece ningún zumbido estridente, rollo moscardón mecánico, como el que aparece en la señal de internet de contrabando. Y que os deis cuenta que llevamos 8 minutos hablando, que realmente no hemos dicho nada, porque está en la mar de entretenidos, porque no hemos parado de hablar. Esto tiene un dinamismo increíble, a pesar de que la información es cero. Bueno, esto es lo que suele pasar. Bueno, esto pasa mucho en la televisión, que puedes estar muchas horas viendo la tele y de recibir cero información. Pues bueno, al menos tenéis la mente en blanco y escucháis dos voces no muy agradables, pero que os hacen compañía al menos por esa cotidianidad y claro, ese curro plasta que ya tenéis, que tenéis claro, de estos dos plastas que os hablan todos los miércoles desde Sin Audiencia. Vamos con el libro de visitas rápidamente, por temas, sí, porque ha habido varios temas, pero el tema de la semana han sido esas cancelaciones en Netflix, sobre todo la de Daredevil, que ha hecho mucha pupita. Empezaba Hallenbeck hablando de que la semana que viene dará comienzo la votación para los premios Sin Audiencia de Oro 2018, ya en su tercera edición, el año que no tuvimos Game of Thrones. Avisaos quedáis. O sea que ir pensando las categorías que se ponen cada año: mejor serie, mejor película, mejor libro, mejor cómic, etcétera, etcétera. Perdona, Jordi, ¿hay algún sitio donde se pueda ir a mirar las categorías que hay? ¿O hay que ir a la página del año pasado del libro, sí, de visitas? Sí, hay que ir a... Bueno, ahora tiene buscador el libro de visitas, gracias a Sote, y bueno, pues Sote al menos... Grande. Al menos se puede buscar los Sin Audiencia de Oro del año pasado para ver las categorías que había, aunque no sé si el señor Hallenbeck, que es el que se encarga, iba a hacer un catalanismo aquí. Sí, encarrega. Sí, que se encarga de estas cosas, habrá hecho alguna variación en la denominación de los premios. Pero bueno, y además, en breve también, supongo que el señor Cola Blanca, que si me está escuchando, que creo que sí, también dará paso a la Necroporra 2019. Porque van parejas, ¿no? Van un poco parejas, sí. Vaya. Ellos también van en pareja un poco. Ellos son la extraña pareja. Y precisamente, a continuación del señor Hallenbeck, ¿quién escribe en el libro? El señor Cola Blanca. Claro. Es que... Y nos trae, varias noticias. Hola, Sin Audiencias de Invierno. Paso a relatar brevemente mis cosicas. 1. Cancelan Daredevil. Y digo yo, ¿no podrían cancelar Agents of S.H.I.E.L.D. de una maldita vez? 2. Magnum P.I. sigue siendo bien. 7 de 10. 3. Rompe Ralph Wifi 2. Es un tremendo fiasco. Enfocada al sector adulto, os lo juro, perdiendo la inocencia y el carisma naif de la primera. Ya van 2 segundas partes de Pixar Disney que pinchan, a mi parecer, estrepitosamente sus secuelas. La primera en fracasar fueron los Increíbles Políticamente Correctos 2. Ya ves. 3. Overlord. Es bien. 6 de 10. Pero Nazi Overlord 2018, Rob Palatine, es mal. Menos 666 sobre 10. 4. Walking Susurring Dead, es bien. El mid-season, mal que me pese, ha sido muy bueno, con sorpresita final dolorosa. No, dolosa, no dolorosa. Dolosa. Vale, aquí está haciendo un semi-spoiler. Yo ya me espero algo, pero ya dije que tengo pendientes los 3 últimos de esta mid-season. Vale, vale. Zeta Nation. Se sube al carro de los susurradores, pero los suyos son más parloteadores controlables con galletitas a base de cerebro e ingrediente secreto X. Es la trama de la temporada. Esto sí que ha sido un señor spoiler. Totalmente. Pero bueno, yo como no sigo Zeta Nation, pues... Ha sido un spoiler. Lo mismo me da lo mismo. Además, yo creo que es una serie que, aunque tenga spoilers, quien la ve ya le da igual, ¿no? O sea, quien ve Zeta Nation, traga con está todo. Está expuesto a cualquier tipo de, sí, radiación. Star Wars Resistance, la nueva serie de animación de Star Wars, es bien. Disney coge las riendas y se nota porque llevamos 8 episodios y ya hay como 30 personajes nuevos en la serie que tendrán su propio merchandising juguetero, cosa que antes era mirado con lupa en la presentación e introducción de los nuevos personajes por temas de copyright. Ya sé, por ejemplo, Star Wars Rebels. Titans de DC, es bien, o como una serie de superhéroes en mallas puede llegar a molar desde el primer episodio. Vocabulario soez, escenas de acción cruentas y el toque malrollero que acompaña a la serie son sus mejores puntos. Único fallo, la CGI del niño bestia que cantea más que Carmen de Mairena en un simposium sobre energías renovables. No sé por qué, porque a lo mejor Carmen de Mairena estaba por las energías renovables. Posiblemente. O sea que aquí, en fin. No, este comentario ha sido tocino y velocidad. Ha sido, bueno, gratuito, sí, este señor. Comentario. Visto 7 episodios, pobrecillo, ahora dirá... Visto 7 episodios y sigue creciente mi interés por ella. Le doy mis 6 sobre 10. ¿Por Carmen de Mairena, quieres decir? No, a Titans, que recordemos, serie recomendada por activa y por pasiva por el señor Unai, sí, que no siempre va a recomendar cosas para hacernos comulgar con ruedas de molino. Ahí está. En compensación a las cosas coreanas que nosotros le intentamos hacer tragar y él no quiere. En fin, dejemos de hablar de cosas que se tragan. Sí. Castlevania, que esto te interesa a ti. Mucho. Segunda temporada con 8 episodios, 4 más que en la primera temporada. Bueno, narra con maestría la guerra interna y externa que se avecina al conde Drácula. Me sigue sorprendiendo el lenguaje soez y sexual explícito que hay en la serie. 9 sobre 10. Cola blanca, always speak the through. Así con acento andaluz. A through. Uriol, hola a todos. Pues parece que la gran N ha cancelado Daredevil. Por lo visto, a falta de Jessica Jones y Punisher, los superhéroes Marvelitas se van a vivir a la plataforma de Disney. Que luego Disney lo ha medio desmentido. Ya veremos. Yeah. Ojalá Daredevil mantenga el estilo que tenía N y que la gran D no le dé por empezar a cambiarle cosas para acabar cagándola. Pues igual no le cambia nada porque no la emite. A ver qué sale de todo esto. Saludas a todas. Jackal también muy sorprendido por la cancelación de Daredevil. Es cierto que le sobraban algunos episodios, pero el final era esperanzador. Sobre Venom, correctita, efectos decentes, me sorprende que lo haya petado en taquilla. Ozark, segunda temporada, increíble, una especie de Breaking Bad pero situada en el Midwest de los USA, otra para poner en la mochila. The Predator, vomitiva. Te estás quedando solo, Javier. Estoy solo. Ya, en fin. Ya, yo me hago cargo de mi propia indisolución mental. Manu 69. Tranquilos, que no todos son malas noticias. Preacher ha sido renovada por una nueva temporada. Muy de acuerdo con Sote y Unai respecto a The Americans. Una serie pequeña comparada con otras similares, pero que te atrapa. Un abrazote. Unai, sobre el comentario de Uriol, me temo que no se va a revivir a la plataforma de Disney. Ya lo han llegado, ni pueden ni quieren. Y pone el link en que Disney niega que vaya a seguir con Daredevil. Porque no le va a dar demasiados millones. No lo sé. Quizás. En fin, yo de todas formas leí un artículo que hablaba que Netflix realmente había pensado en las series estas de Jessica Jones. Superhéroes callejeros. Sí, para acabar con el grupo. Uh-huh. ¿Cómo se llama el grupo de los...? Los de Defenders. Defenders. Y que en total todos tenían que ser 50 y pico episodios. Vale. Y que ya se lió con segunda temporada de Jessica Jones, segunda temporada de Daredevil. Apareció de Punisher, que en principio no iba a estar. Y claro, se ha ido a los 100 y pico capítulos, casi el triple. Claro. Y entonces, bueno, pues ha decidido que era el momento de dejarlo. Lo que pasa es que, claro, nos ha dejado colgados. Colgaditos. Es lo colgaditas, que claro. Manos 69. Pues ayer, día 2 de diciembre, se estrenó por fin The Night Flyers, la serie basada en un relato corto de George R. R. Martin, producida por Syfy y Netflix. Y ya he visto el primer episodio. El argumento es el siguiente: unos científicos, un telépata muy chungo y un capitán que nunca está presente físicamente y su tripulación se embarcan dentro de la nave Night Flyer en un viaje hacia un primer contacto con una especie alienígena y así intentar salvar la Tierra. Aunque parezca un argumento muy clásico de ciencia ficción, la serie desde el minuto uno te deja muy claro que no va a ir de marcianitos esto, sino más bien de una serie de terror, en mi opinión, con mucho del Resplandor, pero en el espacio. Bueno. Este primer episodio me ha gustado, la nave, los decorados, efectos especiales, actores, están convincentes y se notan medios. Me ha dejado con ganas de más, pues para ser Syfy, si se notan medios será porque está Netflix. Porque... me ha dejado con ganas de más y parece que serán episodios semanales. No he leído el relato, por lo que me dejaré sorprender capítulo a capítulo. Un abrazote. Pues igualmente, Manu, un abrazote para ti. Grande ahí. Unai, el cadáver ese que me comentáis no sé, pero el estreno sin audiencero esta semana para mí ha sido Viudas, sin audiencero por la vertiente de pelis de atracos. No es perfecta, pero por lo menos lo parece. Que por cierto, creo que esta semana tenemos dos películas de atracos más que al menos nombraremos para que Unai no nos tenga que leer la cartilla. Vale, vale. Manu, ¿dónde puede verse Night Flyers? ¿Hay que buscarse la vida o la dan en algún sitio cómodo? Manu dice, Unai por ahora solo la ha emitido Syfy en USA, pero está por la internet, por subtítulos, tanto en Streamplay como en OpenLot, Streamango, Povideo y los torres varios. En sitios como Masdade o Dixman aún no está. En Netflix aún tardará un poco en llegar. Por lo que he leído, Syfy emitirá la primera temporada antes de que llegue la distribución internacional a través de Netflix. Y ya he visto que el segundo ya está subido, por lo que no sé qué ritmo llevan. Y por último, tenemos un mensaje de nuestra querida Bárbara Sandwich, reabriendo viejas heridas. El otro día vi The Predator y Venom. Así, una detrás de otra y en el sofá y con una pizza pasan la mar de bien. La segunda mucho más divertida que la primera, eso sí. Otro palito para The Predator. ¿Qué le vamos a hacer? Viendo las puntuaciones del señor Cola Blanca, al final hará que vea el nuevo Magnum, que ya me pica la curiosidad, y decirle que cuanto más me acuerdo de Mandy, más me gusta. Mi sapo sería de efecto retardado. Bueno, a veces ocurre esto, ¿eh? Y quien quiera saber por qué nombra un sapo relacionado con Mandy, que escuche cuando habló este señor Javi Acajum de Mandy. Sí, señor, buscarlo ahí en el buscador. Claro, no os voy a decir el nombre del programa. Hay que ser un buen sin audiencer. En series, revisando Luther, que parece que para el mes que viene tenemos nueva temporada. Petons, pues Petons para ti también, Bárbara. Y ya con esto pasamos a los estrenos, porque... Estrenísimos. ¿Qué tenemos esta semana? Pues tenemos... Tenemos un puente. Un puente que hace que todos los estrenos vengan el miércoles. ¡Todos! ¡No! Como en la Galia, que había un reducto, hay un estreno que se resiste y por se estrena el viernes. Razón, sí. No se sabe por qué. Sí, sí, sí. Curiosamente, ese que se estrena el viernes... La vio Javi en Sitges y hablará sobre ella. Sí, señor. Y una de las que viene hoy, que es con la que hemos empezado con la banda sonora, también hablará de ella. O sea, vamos a hablar de dos de los estrenos. Pero antes, como hay muchas películas que se pueden nombrar, aunque sea rápidamente, para que tengáis alguna referencia para la cartelera que tenéis en este puente, pues os las vamos a nombrar. Sí, señor. ¿Qué vamos a decir? Películas de atracos. Al parecer hay dos películas de atracos. A pares. Sí, una que se llama Apuntes para una película de atracos, de Leon C. Miniani, que esta película de atracos es una especie de documental. Es un documental español, además, sobre Flaco, que fue el ladrón de bancos más buscado durante la crisis económica en España. Y bueno, pues entonces, va más sobre la amistad de este atracador con un director de cine, que supongo que es el que le hace el documental, ¿vale? Sí, ya veremos a ver si es un falso documental. Sí, una... tiene pinta, porque de momento el director de cine se llama Elías y el director de la película se llama León, con lo cual supongo que será falso documental. Por eso, que quizás hay un falso documental o una peli de atracos encubierta dentro de un documental, o vete tú a saber. No sí, la hemos visto, no podemos deciros exactamente lo que es. Y luego tenemos una película de robos más al uso, producción británica además, dirigida por James Marsh, Rey de Ladrones, con un reparto encabezado con el señor Michael Caine, que de esto ya sabe un rato. Sabe unos cuantos ya. Y bueno, con un reparto bastante coral, de nombres algunos más conocidos que otros. Coral y viejuno, deberíamos sí, decir. Porque digamos que aquí la experiencia o la veteranía va a ser un grado. Sí, luego, me temo que sí. Tenemos la película Robin Hood, una más, dirigida por Otto Bathurst. Pues otro Robin Hood. ¿Era necesario? No lo sabemos. Depende. Pero tenemos al Taron Egerton, al Jamie Foxx o al Ben Mendelsohn, entre otros. Y bueno, pues un Robin Hood más. ¿Qué queréis? Un Robin Hood que debe ser como el Arturo aquel que hicieron hace poco también, de que era un Arturo Street. Pues esto será un Robin Hood Street, rollo pues con banda sonora machacona. Yo creo que va a ser más un Ojo de Halcón que un Robin Hood, pero bueno. Y el Jamie Foxx será el que dispara las flechas. No. No. No, es el propio, es el de Egerton, ¿no? El sí, que... vale. Yo creo que el que hace de Robin Hood es el Taron Egerton. Es el del centro del cártel, sí. No el del lado. Vale. Luego tenemos una película que es coproducción entre Bélgica, Francia y Luxemburgo. Oye. Que es un drama, pero es un drama sobre un hecho bastante luctuoso, bastante famoso, Kursk, que para quien no se acuerde, en agosto del 2000, el submarino nuclear de la Armada Rusa Kursk, durante un ejercicio de aguas en el mar de Barents, pues naufragó y, bueno, con unas consecuencias trágicas, no voy a explicar, aunque es historia, porque dirán que hago spoiler. Totalmente. Y, curiosamente, la película no ha sido llevada al cine por los rusos, sino ya, como he dicho, una coproducción europea entre Bélgica, Francia y Luxemburgo, con un reparto muy interesante, con nombres como el de Colin Firth, el de Max von Sydow, el Michael Nyquist... O sea, que quiero decir que, bueno, parece... Yo sé, Jordi, que tú no vas a nombrar a Matías... Schoenaerts. Lo podría nombrar porque pues, hace Mikhail Kalekov. Vale, pues que sepáis que Matías, que aparte de haber salido en Gorrión Rojo y haciendo un papelón, es un tipo que se parece físicamente muy peligrosamente al presidente Vladimir Putin. No creo que haga de Putin en la película porque Matías es joven. No. Además, creo que hace de uno de los que está en el submarino y que su hermana o que está fuera es de las que hace todo el alboroto que luego se intentó camuflar de alguna manera todo el follón aquel. Porque no sé si fue por esto que hubo aquella famosa rueda de prensa donde dicen que se inyectó a gente para dormirlos. Bueno, algo así. Ahora no me acuerdo porque han pasado 18 años, pero me suena a cositas de estas del régimen de Putin que putos servicios secretos siempre haciendo el mal por ahí. Sí, pero era casi en directo y pronto caían. Da igual. Iban a hacer una pregunta, se levantaban y caían en el asiento cuando se les acercaba un soldado por la espalda, ¿sabes? Estos son muy pro, tío. Te la lían parda en directo con la tele, sin la tele, les da igual. Bueno, y como tienen de mandamás del país al que fue el mandamás de la KGB, pues no te digo nada más, ¿no? Bueno, pues eso, que sepáis que hay un doble de Putin dentro de la película. Eso era el comentario jocoso este. Y luego tenemos una película de Alfonso Cuarón, que como tiene películas que nos gustan, al menos vamos a nombrarlo, que el título es muy curioso para lo que es la historia, porque la película se llama Roma, es una coproducción entre México y Estados Unidos, pero lo que habla es de un retrato emotivo de la vida doméstica y la jerarquía social del México en los años 70 en plena tormenta política, pero la película se llama Roma. Fue una película premiada en el Festival de Venecia, si no me equivoco, y bueno, pues para quien quiera ver la visión que tiene Cuarón de lo que pasó en los años 70 en México, pues puede ser un ejercicio de la mar de interesante. Sí, puede ser medio biográfica, medio nostálgica, vete tú a saber. Seguro que elementos nostálgicos y biográficos tiene por un tubo. Y además tiene el cartel en blanco y negro, no te digo más. En fin, yo no sé si la veré esta, de Cuarón. Bueno, Cuarón tiene cosas muy interesantes. Sí. Pero bueno, quiero decir que no todo lo que hace un director tiene por qué atraernos. Sí, porque de eso vamos a hablar, de este tema en concreto, vamos a hablar más veces a lo largo del programa. Y bueno, pues nos quedan los dos títulos que hemos dicho, que uno venía este miércoles 5 y otro viene este viernes 7, y yo te voy a dar a escoger entre Suspiria o Galveston. ¿Qué quieres? Pues Galveston. Porque, Galveston primero. Porque vamos de más pequeño a más grande, o de menos a más, o del viernes al miércoles, me da igual. Viajamos en el tiempo, no me importa. Pues sí, retrocedemos en el tiempo, de viernes, que es el futuro más lejano, luego retrocedemos al miércoles, que es hoy. Que es hoy, que todavía sigue siendo miércoles, al menos en el momento que hacemos en directo el programa. Sí, o sea, que sepáis que los estrenos que os estamos hablando hoy están ya estrenados todos. Podéis ir a verlos ya, podéis ir a ver cuando Suspiria. Cuando acabe sin audiencia. Exacto. No seáis infieles. Suspiria, no sé si llegaréis a verlo después del programa, porque como dura 2 horas y media... Ya, pero como mañana es fiesta, seguramente hay pase a las 12. Sí, ¿no? Seguro que habrá alguna sesión alguna de golferío por ahí. Sí, señor. Bueno, Galveston. Galveston, que es una peli de esas que, pues por ejemplo, entran en la programación de Sitges camuflada entre un montón de títulos que son muy conocidos y que además, pues creo recordar que fue incluida en la... esa sección un poco saco llamada Órbita, que es donde entran pues más contenidos de suspense, thriller policíaco, crime drama y este tipo de temas que a veces pues son periféricos del género, pero que sí que tienen una vinculación clara y directa, ¿no? Sí, porque además, si no me equivoco, está basado en una novela del señor Nick Pizzolatto, que fue el creador de True Detective. Entre otras Entonces, cosas. Bueno, pues es un señor que, aunque sea colateralmente, siempre tiene el género presente. Cualquier cosa, proyecto, artefacto que lleve el nombre Pizzolatto, hay que echarle un ojo. Aunque Correcto. Sea para luego criticarlo, ¿no? Pero hay que echarle un ojo. Pues sí, tenemos una adaptación de una novela del señor Pizzolatto y a priori pues eso es lo bueno que tiene Galveston y ya veremos a ver si luego pues es eso que esperamos, si se fragua, si se trasluce en una buena película o no. En la dirección tenemos en Galveston a una directora barra actriz francesa que se llama Melanie Laurent, que incluso ha hecho algunas películas con el Tarantino. Me refiero a que es una tía que tiene de secundaria internacional, pues ha picoteado mucho ya en su carrera. En Francia ha hecho mucho y fuera de Francia también. Y parece ser que, según su currículum oficial, esta es su cuarta peli como directora, que no solo es actriz. Y sus tres anteriores pues eran más o menos pelis dramas, incluso creo que alguna de ellas podría ser incluso documental o alguna cosa así. Pero ¿qué nos encontramos en esta, que sí que es la primera peli en habla inglesa, en producción internacional, que ha dirigido Melanie Laurent? Pues tenemos una historia de esas que igual pues ya nos podemos imaginar un poco si la historia viene de mano de Pizzolatto, ¿no? Pues tenemos a un gángster del sucio sur estadounidense, de nivel medio-bajo dentro de la escala del gangsterismo, que sufre una encerrona al ir a realizar uno de sus trabajitos y debido a esa encerrona de la que se libra por los pelos, pues decide poner tierra de por medio y huir de forma apresurada y dejar atrás la vida que llevaba en el lugar donde vivía antes de este intento de cerrarle el paso en la vida, por decirlo de alguna forma. En su trayecto de huida, este gángster se va a encontrar con una joven prostituta que casualmente, pues también, por razones que ya veremos en la película, también necesita cambiar de aires y deciden pues aunar un poco intereses en esa huida de su realidad y e intento de comenzar una nueva vida en algún otro lugar, empezando de cero y quizás pues intentando dejar atrás esa vida al margen de la ley y con el ambiente gangsteril de por medio, ¿no? Como propuesta, no es que sea nada especialmente sorprendente a nivel argumental. De hecho, pues esta Galveston pues no deja de ser algo que ya hemos visto en otras producciones, que no es otra cosa que pues una historia basada en el retrato de personajes de corte marginal que acaban confluyendo por intereses en algún tipo de argumento, ¿no? Y a nivel peliculístico, por decirlo de alguna forma, es una película que para mi gusto pues es bastante seca. Me refiero que en este aspecto pues no es una película que te vaya animando en cada escena, sino que es bastante comedida, tiene un cierto interés. Pero la cuestión es que a veces pues el ritmo que tiene no acaba de ser igual el que necesita una historia de este tipo, y lo digo más que nada porque esta película Galveston pues bordea peligrosamente la fina línea que hay entre la narración tranquila, que se puede disfrutar muy grandemente según quién sea el director o la película, y el aburrimiento. Me refiero que la historia está bien, la propuesta está bien, los actores no lo hacen mal, pero yo creo que el ritmo adolece a veces de sí mismo. O sea, me refiero a que la película en algunos momentos no es que se ponga arrítmica o que cambie de ritmo, sino que deja de tener ritmo. Entonces, eso en una película en la que hay, pues ciertamente, un puñado de personajes que no es una gran producción y que pues todo va en una determinada dirección, pues como que pues cuesta, ¿no? Porque ya sabes lo que va a venir, sabes hacia dónde van y dices, dame algo más, ¿no? Dame algún aliciente extra que acompañe a esto que me acabas de poner, porque por sí solo igual no anda. Yo no sé qué tal estará la novela de Pizzolatto, pero la adaptación que ha hecho Melanie Laurent adolece de algunas especias interesantes para poder hacer una peli guapa. Y una de ellas es el ritmo, ¿no? ¿Podemos cambiarle el título a Sopor en Galveston? No tanto, porque la película tiene sus cosas, pero el ritmo que tiene Galveston es como, ¿sabes? Cuando en verano está todo parado ahí, estás en el campo y solo se oyen las chicharras ahí, y la mosca revoloteando, pues tiene unos cuantos pasajes en los que solo pasa esto. Entonces entiendo que a veces la contemplatividad es un... puede ser un rasgo estético, cinematográfico y tal, pero... Según una persona sentada en el suelo de una cocina comiendo tarta durante 10 minutos. Bueno, aquí las escenas de las chicharras, o metafóricamente chicharreras, no son tan largas, pero en algún momento podrían incluso pues asemejarse estos momentos. He quedado, ¿no?, traumado, me doy cuenta. Que... Sí, no, y además lo sacas a flote siempre que puedes, la verdad. Es una terapia, sí, bueno, es una autodefensa. Lo sacamos en directo, de hecho. Por supuesto. Pero a pesar de todos estos pesares, yo también me reconozco que soy fan de ella, de la rubia flaquita, y que la verdad es que me da gusto verla en casi cualquier producción, sea cual sea el resultado final de la producción. Pero el Fanning aquí está muy grande, realmente, a pesar de toda esta rítmica, de esta pausa excesiva, de este río meandriforme que avanza muy lento, que es Galveston, pues de lo poco que hay muy, muy, muy interesante y que se deja mucho ver, pues es la interpretación de el Fanning, ¿no? Que además pues es algo que no nos sorprende, porque es una tipa que se defiende bien en muchos registros, incluso registros marginales. Ella aquí pues es como hace como si fuera el papel, pues el reverso tenebroso del papel que tienen en The Neon Demon, ¿no? Ella es la prostituta de la sinopsis que hemos hablado, que también tiene que cambiar de aires por diferentes razones, y me refiero que ella pues está ahí bastante interesante, considerando todo el global de la película. Luego también tenemos algunas sorpresas en el reparto, como la presencia de María Valverde, que también está sorprendente por cómo sale y por lo que hace en la película. No voy a decir nada más. Y luego también tenemos a Ben Foster, que es el otro punto clave del reparto junto a Elle Fanning, que es el gánster que tiene que escapar de la encerrona en esta historia, y que él también pues está cumplidor, pero yo lo veo un poco desaprovechado, porque en algunos momentos a este hombre, que es así un poco fuertote, mazacote, y que pues bueno, pues al menos en la película pues sale muy bien caracterizado de gánster de medio pelo, y realmente yo creo que a este hombre hacía falta en esta película pues darle un par de escenas o tres más de las que tienen sustancia sin audiencera. La señora Melanie Laurent no ha decidido que no debían estar, que no debía haber una carga extra de sustancia o de escenas con sabor en la película, y bueno, eso quizás pues también contribuye a que el acabado final de Galveston pues no sea todo lo dinámico que podría haber llegado a ser, ¿no? Luego también, pues pululando por el reparto, y no voy a decir de quién hace, porque también mola descubrirlo, está Bob Bridges, por ejemplo, que también pues es un hombre que anda picoteando por muchas producciones, pues aquí también lo tenemos en este relato de crime drama, podríamos decir, del sucio sur estadounidense, ¿no? Sin querer meter más baza, simplemente pues voy a acabar diciendo que se deja ver, pero sin un especial entusiasmo. Y ya está. Muy bien, pues vamos a retroceder en el tiempo, ahora que sí, nos hemos ido al futuro. Vamos a volver a la actualidad. Al presente. Joder. Aunque tú, es una película que has visto en el pasado, porque no la has visto hoy, sino que la has visto hace unos días. La vi hace unas semanas seguramente, más o menos. Y antes de que entres con Suspiria, yo quiero comentar una anécdota, sí, que ha explicado el propio director. Luca Guadagnino. O Guadagnino, supongo que se pronunciará. Guadagnino, como una guadaña. Sí, es como una guadaña pequeña. Pequeña, sí. Guadagnino. Realmente, el director, bueno, sabéis que es, vamos a decir, una revisión más que un remake, porque ahora dirá Javi, el director le ha dado una visión bastante particular a Suspiria respecto a la versión que hizo, la versión original de Dario Argento. Sí. Entonces, el director explica que él realmente, con 10 años... vio uh-huh. el póster de la película, solamente el póster. Y ya le llamó poderosamente la atención. De hecho, no sabía de qué iba la película, pero ya hubo algo que lo cautivó. Y realmente él cada vez se fue interesando más por el cine, y esto, que el póster este, que lo vio con 10 años, no fue hasta que tuvo 13 años que vio que por la televisión pública italiana daban Suspiria. Ya ves. Y era la hora de cenar, y él dijo, no tengo hambre, y se fue a su cuarto, donde tiene una televisión pequeñita, para poder ver la película solo y sin que le dijeran que era una película para adultos ni le pusieran ninguna traba. Madre mía. Y dice que cuando vio la película era todo lo que esperaba y más. Que realmente la cautivación que tenía con el póster y esos 3 años de fermentación de qué mente, es, del sí, contenido de ese extraño film, ¿no?, de Argento, pues... Bueno, superó todas sus expectativas hasta el punto que en ese momento, con 13 años, decidió que él iba a ser director de cine y que iba a ver un Suspiria de Luca Guadagnino. ¡Qué cabrón! Entonces, él se fue abriendo paso, luego ya en su edad adulta como director, con Yo soy el amor, Cazados por el sol o Call Me by Your Name, que es la película que le lanzó más a la fama. Cegados por el sol. Sí, señor. Cegados por el sol, perdón. Y realmente... finalmente ha podido hacer su versión de Suspiria. O sea que realmente aquí sí que estamos hablando de un director que de alguna manera ha tenido una influencia brutal de algo que realmente luego ha podido versionar, ¿no? Entonces, a partir de este punto de partida, curioso cuanto menos, sí, anecdótico, pues vamos a ver qué es lo que sacas de esta Suspiria, y como no hace demasiado también pudiste revisionar la versión de Argento, pues también puedes explicar un poco en qué se diferencian y en qué convergen ambas películas. Pues sí, la verdad, y de hecho acabaré, y espero acordarme, porque a veces cuando te pones a hablar de una película ya sabes que divagamos y nos vamos por aquí y por allá, pero quiero acabar refiriéndome a tu comentario, anécdota de Guadagnino, a ver si me acuerdo, porque creo que sería un cierre de comentario interesante después de haber... hablado un poco de qué va la película y por dónde va y en qué se parece y en qué no se parece a la original, ¿no? Y de hecho, pues es que tenemos aquí un Suspiria de 2018, Argento hizo la película original en el 1977 y es la primera incursión de Luca Guadagnino en el terror y el bizarrismo. Eso es lo primero, es un dato que hay que dar, ¿no? Y hay que resaltar, o a mí me parece que si algo ha hecho aquí Guadagnino es llevar la historia original de Argento a su terreno. Y de hecho, pues yo creo que entre él y su guionista se la han quedado, le han dado las vueltas que han querido, la han masajeado, la han retorcido, la han anudado, la han desanudado por diferentes sitios y al final, pues, ha quedado un resultado que cuanto menos hay que decir que es muy original, que es muy diferente a la peli de Argento y que además, cuando digo diferente a la peli de Argento, quiero decir que huye de los clichés de este director italiano y huye un poco también de las imágenes mentales que podremos tener asociadas directa o indirectamente a la película Suspiria. Me refiero a esa estridencia colorimétrica que tiene la versión original. Aquí se convierten en colores terrosos, apagados, que hacen que incluso sea en algunos aspectos una peli fea dentro de lo que cabe. O sea, me refiero que en cuestiones fotográficas y de temas de colores, pues son contrapuestas. En la peli original de Argento, pues tenemos ese rock progresivo globinista facturado por el grupo Goblin, que hemos visto alguna vez la película, yo al menos, o sea, desde que vi la primera vez la peli, tengo la tonadilla de Suspiria original metida en mi cabeza y la tendré en mi cabeza hasta que me muera, supongo. Y aquí, pues, en vez de tener un soundtrack o un score repetitivo y que abunda en eso, pues en la progresividad o en la psicodelia, aquí tenemos pues las notas del Thom Yorke de los Radiohead, cantante y compositor de los Radiohead, que aquí pues ha hecho una, no sé si decir una especie de score experimental, porque él tiene algunos temas cantados en la peli o con voces que emulan un poco su etapa de Radiohead, pero luego tiene algunos cortes que son verdaderamente experimentos sonoros. O sea, me refiero que de una tonadilla repetitiva tenemos por el otro lado en el 2018 un score en el que eres incapaz de recordar ni una sola melodía. Me refiero que a ese tipo, estéticamente, el producto que ha facturado Guadagnino es completamente lejano a lo que facturó en su momento Argento. Claro, ahora yo también quiero hacer un inciso, porque habrá quien pregunte, ¿por qué tiene tanta importancia la música en las dos versiones de Suspiria? Y es que deberías contar la sinopsis. Sí, primero. Porque yo creo que en las dos estamos hablando de una compañía de danza. En las dos. De hecho, el argumento es relativamente parecido en cuanto a premisa de comienzo. Ya veremos, y esto es un poco spoiler también, que a pesar de las diferencias estéticas, Guadagnino tampoco ha hecho lo que le ha dado la puta gana con el argumento. O sea, ha introducido cambios, ha hecho algunos apuntes de su cosecha o de él y de su guionista, pero en la cuestión argumental, al menos en concepto, ha sido bastante respetuoso con la historia original. Ya veremos que esto es un comentario un poco para despistar por parte del Hume. O sea, me refiero al menos en el inicio de la película. Luego pasan cosas que las tenéis que presenciar en la propia película y no que os las cuente yo, porque sí que en la segunda mitad, pues sí que quizás puede haber diferencias argumentales entre las dos películas. Puede haber. Hay quien no las verá o les parecerán que son minucias, pero yo creo que sí que son palpables. ¿Podríamos decir que Bailarina Nueva llega a compañía de danza, deslumbra a la directora y desbanca a la antigua primera bailarina? Tal cual. Bien. Es eso, pero no explicamos nada con esto. Nada especialmente. De hecho, yo añadiría que una chica, una bailarina de los Estados Unidos, llega al convulso Berlín de 1975 o algo así, Berlín Occidental, por supuesto, con todo lo que ello conlleva en esa época tan agitada en Berlín aquellos años, y llega a esta ciudad alemana pues para realizar una prueba en una exclusiva compañía de danza, la Marcos Tanz, que se llama ella, la compañía, y que está regida por una estirada y bastante pues militar Madame Blanc. Pero ya sabéis que para sacar lo mejor de los bailarines y las bailarinas hay que hacerlos sufrir, hay que exprimirlos, hacerles que muerdan el polvo, ¿no? Como a los baterías en Whiplash. Sí, pero también pues como a los bailarines de la serie Fama en su momento. En sí, la tele, como Cisne Negro, todo sí, esto. Sí, tal cual. De hecho, en Cisne Negro hay unos ciertos parentescos estilísticos en algunos momentos. Más casi que con la Suspiria original. Sí, no, quiero decir, aquí es un poco la retroalimentación. Cisne Negro bebe de la Suspiria original, de alguna manera, y esta Suspiria puede beber de la Cisne Negro con esa variación, ¿no? Con esas variantes. Podría ser también por el tono de narrativo que tiene un poco. Se parece, es bastante más cercano a cómo se desarrollan las relaciones entre bailarinas o entre bailarinas y profesoras que hay en el Cisne Negro que lo que la Suspiria original. La Suspiria original, ¿no? Que me parece interesante también ese matiz. Y bueno, pues esta chica nueva de los Estados Unidos, con su pelo rojo y su candidez yankee, llega a este sitio y bueno, pues hace la prueba y pues lo hace muy bien. La Madame Blanc, contra todo pronóstico, se queda prendada por esta chavala yankee y decide incluirla en la compañía de danza. Pero en el edificio donde vive la compañía, pues están sucediendo fenómenos poco turbios. Y no se sabe por qué son, y esta chica, que es toda cándida y toda nueva, pues va a empezar a conocer de mano de sus compañeras qué posibles historias pueden estar pasando en el edificio, porque de vez en cuando hay algunas compañeras de la compañía que cuando tienen un problema con alguna de las profesoras acaban desapareciendo o no se sabe dónde han ido, estamos en los 70, y como es Berlín y todo es muy loco y muy agitado, pues nadie le da más importancia. Nadie le da demasiada importancia porque pues pueden estar pues o drogándose o militando en un partido que tiene el brazo armado terrorista o haberse vuelto a su pueblo. En fin, como no hay internet, no hay teléfonos móviles ni nada, pues oye, la gente se va, desencuentro, pero bueno, quizás hay otras explicaciones que hay que buscar en la película. ¿En el edificio donde ensaya la compañía de danza también residen las bailarinas? Sí, o sea, es una especie de residencia. Es un dato muy importante porque no me lo he imaginado por lo que has dicho. Sí, sí, porque la impresión que da y que le da al espectador y que le da a la chica cuando llega al edificio, y es que la compañía no puede pagar unos grandes sueldos porque no tienen demasiados ingresos, pero sí que ofrecen, a cambio de la militancia, entre comillas, en la compañía, les ofrecen pues alojamiento y comida. Me refiero que el edificio de la compañía pues funciona como un pequeño hotel, un hotel, casa, mansión. Y también es muy chocante, al menos a priori, que pues la organización por la que se rige esta compañía de danza pues es una especie de organización matriarcal dedicada al noble y duro arte de la danza y que casi pues, es un internado un para internado, una comunidad, una comuna, llámalo como quieras. Hay muchas profesoras de muchos tipos de registros de danza y de artes escénicas y eso implica que hay pues un grupo nutrido de alumnas, solo señoras, por cierto, de ahí lo del matriarcado, y un buen nutrido grupo también de profesoras. Este es el comienzo, es el punto de play que tiene Suspiria, más o menos es el mismo que la original, tal cual. Y la cuestión es que aquí, pues, variaciones, las divagaciones que va a tener el argumento conforme vayamos conociendo más cosas de esta compañía, vayamos conociendo a las profesoras, a las alumnas que ya existen, que se relacionan con la nueva, incluso otros personajes que no voy a decir quiénes son ni en qué consisten, pero que orbitan un poco alrededor de este centro de danza, pues vamos a tener una historia que, igual que en la original, es una historia muy robusta, o sea, me refiero que hay un entrelazado de subtramas y de misterio muy, muy importante y de un alto grado, también vamos a tener un desarrollo de una trama que vamos a decir que pertenece a alguno de los palos del cine fantástico, pero si digo el palo que es exactamente, quizás es un poco spoiler, sobre todo si no has visto la película original. Digamos que el palo fantástico, la subrama fantástica en la que se podría enmarcar Suspiria, tanto la Suspiria original como esta, pues no, si la digo os voy a generar pues eso, un dato que quizás no hace falta que sepáis si no sabéis nada, sobre todo si no habéis visto la película original, que me refiero que igual puede haber gente que no tenga entre sus visionados la Suspiria de Argento. Y entonces la sorpresa o la vinculación de género que tiene la película pues va a ser más sorprendente todavía para este espectador o espectadora que no haya podido catar la película original. Cosas guapas, muy interesantes que tiene Suspiria, que tiene de todo, ¿eh? Tiene cosas guapas y cosas menos guapas. Pero bueno, yo empiezo por las guapas. A mí me gustó mucho la contextualización histórica que se le da al argumento, a la película, ¿no? Tenemos ese Berlín occidental, en medio de la Guerra Fría, la fracción del Ejército Rojo en pleno efecto aquellos años, la Baader-Meinhof en acción, poniendo bombas en bancos, haciendo secuestros de Lufthansa en los aeropuertos. Me refiero a que eso era el puto caos. Los punkis en el metro, en Berlín occidental, los locos 70 y, si cabe, pues más locos todavía porque es Berlín. Me refiero que ese encuadre histórico que le hacen a la historia, que la original, por ejemplo, no tiene, porque transcurre simplemente dentro del edificio, pues le da un toque, le da otra cara, a pesar de que, repito y me reitero, ese toque no deja de ser un toque a nivel estético bastante gris, porque la estética es sucia, es setentera, no es colorida, no es nada alegre y bueno, y son tiempos de cambio y de no se sabe qué va a pasar mañana, y eso queda reflejado un poco en es una estética así como un poco cenicienta, por decirlo de alguna forma, ¿no? Luego también la historia, conforme avanza, porque además ya he dicho antes que la película, la versión de Guadagnino, anda por las 2 horas y media. Eso creo que si mi cabeza funciona bien son como 150 minutos. Hay mucho tiempo para explicar muchas cosas, pero también hay tiempo, por ejemplo, para las explosiones de gore o para las torcidas de culo visuales que, en cierta manera, pueden resultar muy inesperadas si consideras de dónde viene este director. Que de eso hablaremos luego hacia el final para empalmar con tu comentario inicial. Realmente hay una crudeza en algunas escenas y unos despliegues de efectos especiales y de maquillaje, sobre todo, que son bastante flipantes. Hay que decir que en ese aspecto el Luca debió pasar mucho miedo con la Suspiria original, como tú has dicho, porque el tío ha volcado aquí en algunos momentos de la película pues algunas escenas que realmente pues son dignas de resaltar por su capacidad técnica al servicio del género, por decirlo de alguna forma. Y no quiero hacer spoilers ni decir con qué actriz pasa o actor y qué es lo que ocurre realmente en estas explosiones de sabor de género, pero tengo que reconocer que en algunos momentos de la película se merece un aplausico determinada escena, ¿vale? Esto también va acompañado, pues ya he dicho, de algunos maquillajes muy interesantes, sobre todo cuando conocemos algunos secretos que tiene la casa, edificio donde trabaja esta compañía de danza. Y luego también hay que resaltar muy por encima, ¿vale?, que toda la película tiene un tono que es bastante interesante a lo largo de todo su minutaje, pero la media hora final es como vamos a subir el aparato, la ruletica del delirio, vamos a darle una vuelta, vamos a pasarla de la vuelta y vamos a darle vuelta y media de delirio, ¿no? Entonces, aquí yo creo que es donde más se la ha jugado Guadagnino a la hora de su prestigio o su seriedad como director, porque realmente en esta parte final de Suspiria el tío se tira cuesta abajo sin frenos hacia el género. Hasta ese momento ha estado, en cierta manera, comedido con algunos apuntes, con algunas pequeñas escenas que te dejaban buen sabor, pero que eran como simples toques, y en la parte final pues es como un despiporre, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es un despliegue ya, es vamos hacia el final de la historia, os voy a torcer el culo, pero os lo voy a poner no por delante, sino que os lo voy a poner primero delante y luego os lo voy a volver a dejar por detrás, pero por el sentido contrario. a ese nivel vamos un poco, ¿no? Y con esto no quiero decir que Suspiria 2018 pues sea una película redonda, porque no lo es, pero sí que tiene muchas cosas interesantes, más de las que me esperaba, yo al menos como espectador y como devoto de la Suspiria original, pero también he encontrado algunas cosas que a mí me han rascado en la historia, y en la película en sí misma. ¿Qué es lo que me ha podido rascar, por ejemplo? Pues en algunos momentos, y pasa un par o tres de veces, y vale que igual hay una justificación, pero me parece que determinados personajes se quedan colgados en el argumento de una forma demasiado seca y que como personajes y como elementos de la historia no merecen que se queden así colgados. Parece que los hayan dejado colgados por no por interés, sino por dejadez. No lo sé. Es una interpretación mía y concretamente, luego hablaremos un poquito del reparto quizás, pero el personaje de Chloe Moritz, que también está en la película, aparte de la hija de Don Johnson, pues es uno de los que, a mi parecer, sufre esta nota un poco negativa que tiene Suspiria, ¿no? Y luego también el personaje de la protagonista, de la bailarina protagonista, que no es otra que la Dakota Johnson, Dakota Johnson, como diría nuestro querido Nacho con su acento argentino, ¿no? Silbándose las jotas como eses. Y Dakota Johnson, pues realmente a mí es una mujer que no me acaba de cuadrar como actriz. Yo entiendo que ya tiene una carrera, que ya ha aprendido un poquito, que ya no es como hace unas cuantas películas, pero sí que es verdad que ella, para mi gusto, no sé si es la actriz más idónea para hacer el protagonista de Suspiria, de este Suspiria tan originalmente armado, ¿sabes? Entonces, yo entiendo que tengo prejuicios con ella, pero creo que los voy a seguir teniendo después de Suspiria. Y luego, al respecto de su personaje, de Susie, de esta chica que vuela de una zona rural de los Estados Unidos, una zona que es rollo Amish prácticamente, al loco Berlín europeo, pues me falta, después de conocer lo que conocemos en la parte final de la historia, yo echo de menos en el argumento que se nos expliquen más cosas de su vida previa a su viaje a Berlín. Y lo veo necesario para la historia. No es que yo tenga curiosidad de espectador. Entonces creo que la película hubiera quedado mucho mejor todavía si se nos hubieran dado algunas notas biográficas, que algunas se nos dan, pero yo no considero que sean suficientes por las razones estas del final que ocurren en la película, y que hubieran quedado muy bien y muy apañadas con el resto del conjunto de la película. Realmente el reparto pues es es un caramelo, porque tenemos, a ver, quitando a Dakota Johnson, tenemos a buenos nombres actorales por aquí circulando, desde la Tilda Swinton, que no es otra que la Madame Black, y que es también, pues, hace un segundo personaje, pero no puedo decir cuál es, incluso un tercero. Me refiero que la Tilda Swinton aquí está un poco sobreexplotada laboralmente, pero oficialmente su papel es el de Madame Black, y ya está, que es la jefa de baile de la compañía de danza donde acude Dakota Johnson. Luego, aparte, pues ya he dicho que está Chloe Moritz también por ahí. También luego tenemos un reparto en que está, por ejemplo, Mia Goth, que es otra de las alumnas de esta compañía de danza, de esta escuela compañía, y que realmente pues aquí pues también tiene un papel interesante, y que también le hace crecer un poco como actriz al respecto de su currículum hasta el momento actual. Luego tenemos pues algunos datos anecdóticos en el reparto, como que tenemos a una antigua modelo metida ahora actriz, que se llama Alec Weck, que es una actriz, o sea, ahora actriz, antes modelo, originaria de Sudán, y que se hizo famosa hace unos años en las pasarelas, pues porque antes no, el mundo de la moda no estaba muy acostumbrado a tener modelos de origen totalmente africano, y ella fue una de las primeras que rompió este monopolio de las blancas y anglosajonas y europeas en la moda, y ella pues hace un papel pues también supongo que acorde a sus condiciones actorales, pero pues como pone una nota de color africanista en el reparto del matriarcado, pues tampoco está mal la cosa. Realmente, a mí en su conjunto, la Suspiria de Luca, pues me da para pensar un poco, y me da para pensar en la misma dirección, y voy a hacer el símil porque me parece bastante, bastante inmediato, que es el que ocurre un poco con la película, con la última película de Lars von Trier, La casa de Jack, y la gente que ha visto previamente sus películas. Igual que con Lars von Trier, la gente, los fans o los espectadores que les guste el cine de Trier van a quedarse a cuadros con La casa de Jack, con Luca Guadagnino va a pasar más o menos lo mismo. O sea, la gente que esté acostumbrada al Guadagnino de Cegados por el Sol y todos esos títulos más o menos de pelis de hablar que tiene, cuando vea Suspiria va a flipar. O sea, va a flipar por mucho que conozca de qué va un poco la Suspiria original, pero claro, si tú estás acostumbrado a un determinado registro de un determinado director y luego le pega una voltereta al registro, pues yo entiendo que va a haber gente que no sé si va a salir del cine con los brazos en alto gritando, pero algo parecido, porque realmente la propuesta de Guadagnino comparada con sus anteriores películas, yo solo he visto Cegados por el Sol anteriormente, que de hecho la llegamos incluso a comentar en Sin Audiencia, y creo que tenía el dato por aquí, creo que era en el programa 680, y realmente pues es totalmente una voltereta de registro que no sé si todo el mundo lo va a digerir bien, ¿no? Y ahora sí que viene ya el empalme con tu comentario original, Jordi, no me quiero extender demasiado más con Suspiria, porque es una peli de esas que te podrías pegar hablando una hora de ella tranquilamente y aún seguirían saliendo datos y comentarios e historias. Y es que, joder, Luca, si tanto te gustó Suspiria original, vale que has tardado unas cuantas películas en llegar a hacer una peli de género, pero ¿qué coño has estado haciendo hasta ahora en el cine que no has empezado haciendo unas puñeteras Suspiria, coño? A mí es lo que me deja un poco a cuadros, ¿no? Que sea un tipo que realmente, pues, viendo Suspiria 2018, se ve que es un tipo que conoce los mecanismos del género, que se le ve suelto, que no está nada torpe la película, que es muy ágil, que a pesar de su duración pasa bastante ligera. Y aún así, pues no sé cuántas películas lleva este hombre, pero esta será la cuarta o la quinta. La cuarta, creo. Por eso que me refiero, que dices, ¿por qué has esperado tanto? Si tenías ganas de esto y te has esperado, igual también era por vacilar, y así la sorpresa es más gorda. Pero a mí me da que pensar, ¿no? Que dices, hostia, tío, a ti se te ven con ganas en esto del género, ¿por qué no te has metido antes, ¿no? Es un poco la pregunta que le lanzo al aire a Luca Guadagnino, y que no sé si habrá respondido en alguna entrevista de las que le estén haciendo por ahí ahora por el estreno de Suspiria. Pero en cualquier caso, y por cerrar un poco ya el comentario, versión totalmente sorprendente. Si estáis familiarizados con la Suspiria original como si no, la película es un poco perro verde, todo hay que decirlo, por todas sus condicionantes que he estado explicando hasta ahora, y realmente, pues, en su mayor parte, quitando esos flecos argumentales y de personajes que a mí en algún momento no me acaban de cuadrar o los veo incompletos, es una peli que está bastante bien armada y que realmente, pues, merece la pena ver, sobre todo en el cine. De hecho, estuvo en Sitges como película inaugural de 2018, y no sé, que os llevéis una almohada, os vayáis bien merendados y bien meaos a la sala, porque tenéis 2 horas y media por delante, y espero que la disfrutéis. Yo la he disfrutado a pesar de estos pequeños matices que he dicho, y animo a la gente que vaya y que la critique o que la alabe según le convenga. Muy bien, pues ahí queda dicho. Se ha cerrado el círculo con, sí, el totalmente, señor Guadagnino y su anécdota iniciática. Sí, señor. Y bueno, ya ha habido pues esa explicación de la película, sus puntos de convergencia con la película original, Y yo creo que, bueno, pues yo en cuanto la tenga disponible, pues también me la veré porque me apetece echarle un ojo. Y más con los mimbres que has dicho, además con esa recreación de Berlín que no sale en la película Argento, que es, claro, queda más circunscrita al edificio. En fin, tiene mimbres interesantes y a mí me has despertado la curiosidad, espero que la sin audiencia también. Decir, como siempre, libro de visitas abierto para quien la haya podido ver ya en festivales, claro, o la vea este fin de semana, este puente largo, que dejéis vuestros comentarios y añadáis lo que queráis, tanto a favor como en contra de la opinión que, claro, que ha vertido Javi, que para eso, por supuesto, están las discrepancias, solo faltaría. Tenemos que hablar de un festival, para hacer justicia, que ya hace 2 semanas que se produjo. Sí. Que es el Festival de Cocheras de Sants, un ilustre de la ciudad de Barcelona, y que además este año venía con cierta controversia. Un poquillo. Y entonces, bueno, pues ha habido gente que nos ha preguntado por el libro y que nos ha dicho, también incluso por esos chats de WhatsApp privados que tenemos con gente de mucha influencia que no queremos decir. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con Cocheras de Sants? ¿Es verdad que se va a acabar el festival? ¿Se acaba ¿no? el mundo? ¿No se acaba, ¿se acaba el mundo? ¿Mundo? ¿Han recortado películas? No, bueno. Pues de todo eso os va a hablar otra vez Javi, porque asistió al Festival de Cocheras mientras yo estaba en Molins, oiga, en buena compañía. Oiga, yo he venido aquí a hablar, ¿eh? A hablar de su libro. Y aparte de comentar un poco lo que vio, que fue cosa diversa, vamos a dejarlo ahí, pues también nos comentará un poco qué hay de cierto en toda esa polémica y por dónde puede tirar el futuro del festival. Sí, de hecho, voy a empezar diciendo que la gente no tenga miedo, que no tenga temores, que no peligra la continuidad, al menos a corto plazo, de la Maratón de Cocheras, que este año ha estado en su edición número 30, ni de la edición del concurso de cortometrajes, que va por su edición número 20, si no recuerdo mal. A ver, o sea, es verdad que este año pues ha habido un poco de controversia, sobre todo entre el sector humano del público que asiste a la maratón y a las proyecciones de cortos. Ha empañado un poco este número tan redondo, que era el número 30, porque debería haber sido una edición muy festiva y con homenajes y con retrospectivas y tal, y ha acabado un poco, pues en cierta manera, pues empañada, pues con, primero, con esa polémica del recorte de títulos en la maratón, y segundo, por la posible intervención del ayuntamiento en este recorte, y también a todo esto, pues sumado un poco, pues ese rumor / temor sobre el posible cierre o cancelación que corría cada uno de los días de la semana por allí y por internet, por supuesto, después. También pues con acciones y con reacciones tanto del público como de la propia organización y de la gente que lleva pues el Centro Cívico Cocheras de Sants, que son al fin y al cabo los responsables de la organización del evento, ¿no? Y lo digo también porque entre otras actividades o iniciativas que se han estado produciendo pues en estas pasadas edición de Cocheras ante la polémica, es que, por ejemplo, pues ha habido gente recogiendo firmas para que, por ejemplo, pues no, si hubiera algún peligro de cierre o de cancelación del evento, pues apoyar su continuidad, ¿no? Esto también ha hecho como de retroalimentación de la gasolina en el fuego, un poco también, ¿no? O sea, a pesar de que no había unas razones fundadas para pensar en una posible cancelación del evento o de que peligrara su continuidad, pues realmente la gente diga, o los fans, muy fans de Cocheras, pues han decidido ir por adelantado y decir, oye, sea cierto o no sea cierto, recogemos las firmas y luego no hacen falta, pues da igual, pero así por si acaso tenemos una prueba de que hay un respaldo popular, que eso siempre también es muy interesante al evento, ¿no? Pero luego también, debido a este ambiente un poco rumorológico e inestable y de controversias y tal, pues también la propia organización y el Centro Cívico Cocheras de Sants pues sacó un comunicado, creo que fue el jueves o el viernes de la semana, desmintiendo oficialmente que hubiera un peligro para el certamen de Cocheras y que realmente no había nada, ningún tipo de causa o de temor que tener en cuenta a la hora de pensar que se podría acabar con cocheras o con una parte de cocheras. También en este comunicado oficial, que se puede buscar en la página web oficial de Cocheras de Sants, pues también sí que la organización explicaba que desde el año pasado, ya hay tiempo desde hace esto, que hay unos técnicos del ayuntamiento preocupados por esos comentarios polémicos, o entre comillas polémicos, que hay en algunas proyecciones y en los que pues hay gente que se siente ofendida, que es un poco la causa de esta rumorología de que se haya intentado encauzar. Y de hecho, pues en este comunicado oficial, la organización cuenta que el recorte de una película extra en cada una de las dos maratones del sábado se ha realizado porque estos técnicos del ayuntamiento, que quieren corregir supuestamente esta afluencia de comentarios, vamos a decir, pecaminosos o poco apropiados, pues quizás acortando la duración y acortándola en las horas de madrugada, por pensar que la gente puede estar más alocada o más bebida o más fumada o más drogada, con lo cual no tiene ninguna razón de ser por mi punto de vista. Los que conocemos Cochera sabemos que este tipo de comentarios pues se han hecho tanto a primera hora como a última. Da igual, eso da igual, pero como también las mentes de los técnicos del ayuntamiento funcionan diferente que el resto de la gente normal, o la gente que asiste a cocheras con asiduidad y que ya conoce lo que hay, pues realmente lo que sí que está habiendo es una especie de reajuste o de intento de corrección de estas situaciones que supuestamente molestan a algún sector de la ciudadanía o del público. Al fin y al cabo, ellos argumentan que evidentemente pues el espacio es un espacio municipal, se articula con presupuestos municipales, y entonces pues determinados comportamientos o situaciones que dicen que ocurren, pues ellos preferirían que no ocurrieran. También realmente, para mi gusto, yo como siempre creo que este tipo de polémicas, pues ya estoy entrando en mi opinión personal un poco, Jordi, creo que se ha sacado del quicio totalmente. O sea, entiendo que no todos los comentarios son de gusto de todo el mundo. De hecho, a mí incluso como espectador hay alguno que a veces me puede llegar a molestar. Pero entiendo que cuando cruzo esa puerta en esas fechas, yo voy libremente, entro libremente a unas proyecciones en las que el público es participativo hasta límites inconcebibles. Me refiero que sea positivo, sea negativo, sea políticamente correcto, políticamente incorrecto, gracioso, zafio, da igual. Es un ejercicio público y consentido de las opiniones de la gente, siempre en clave de ficción, porque esa es otra cosa también. Me parece muy grave que estemos hablando en estos términos de la maratón de cocheras cuando la gente hace comentarios, sean cuales sean, que están basados en una proyección de una película de ficción y que obviamente están basados en una... También son comentarios referentes a ficción. O sea, me refiero que no estamos hablando de que esa gente dice esas cosas o utiliza ese tipo de lenguaje en la vida diaria. Está jugando a un juego dentro de ese recinto. Entonces, darle más importancia todavía, no sé, me parece como que es contraproducente en cierta manera. Claro, pero es que aquí estamos en lo de siempre. Todos hemos crecido con chistes homófobos, xenófobos, machistas, sí, porque la sociedad es así. Incluso misógenos, rayando el humor negro o directamente haciendo humor negro contra cualquier colectivo que queráis. Entonces, como la participación en los visionados es abierta, que el público pueda expresarse libremente, es que estamos poniendo límites a la libertad de expresión. Yo entiendo que pueda molestar o no. Claro. Lo que dices tú, no estarás de acuerdo con todo lo que se dice. Pero hay quien lo que dice es soez porque no da más y hay quien busca lo más ingenioso, la ocurrencia, porque está más preparado para hacerlo. Sencillamente, oye, cada uno tiene su cerebro, su formación, su léxico, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos realmente desde políticas de izquierdas, sí, que es lo que más me llama la atención, poniendo un cercado a la libertad de expresión. Ya, pero es que... Por lo que sea, sí, porque no es políticamente correcto, ellos porque ahora razones. Hay un empoderamiento femenino, que me parece muy bien y me parece muy justo que reclamen igualdad en todos los campos y tal. Pero claro, en este sentido, claro, ya no se puede hacer ningún comentario que a alguien le moleste por racista, por xenófobo, por homófobo, por machista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya estamos condicionando a que la libertad de expresión queda circunscrita a lo que normalicen en la época en que se vive. Y eso es un problema. Y es una libertad de expresión cortada por la izquierda, ya no por la derecha. La derecha habitualmente la ha cortado siempre. Sí, sí, sí. Pero me preocupa que la izquierda, de manera emanando del poder, también esté coartando esa libertad. Que yo entiendo que pueda molestar, que, o sea, eso ya no entremos ahí. Pero está claro que si tú abres las puertas de unas sesiones cinéfagas, no vamos a entrar, sí, en cinéfilas. Totalmente, cinéfagas. Para que se pueda decir lo que sea, que es lo que ha sido durante todas estas ediciones. Bueno, es una costumbre, más claro, o menos. Claro, es una costumbre no escrita, pero que en la práctica se ha dado. Y por lo tanto, es costumbre. Es algo que se ha convertido en costumbre. Además, es algo que reconocen las propias leyes. La costumbre, claro, es una ley que se puede utilizar incluso en los tribunales. Ojo, ¿eh? Bueno, pues esta costumbre está realmente presente en el Festival de Cocheras. Y bueno, pues ahora, como dices tú, para no acabar con el festival, se recurre al mal menor, que es censores. Sí, o tratar de encauzar esos Javi, supuestos llámalo como quieras, ya. Censores. Ya. Censores que no había desde la época de un señor que se llamaba Francisco Franco. Y que ahora los ha puesto una tal Ada Colau, de Podemos. O de Barcelona en Comú, o de como se denomine. Lo que sea, sí. A mí, personalmente, y soy de izquierdas, lo digo libremente, me parece muy preocupante. Porque me parece que no hemos aprendido nada. A mí lo que me parece y es que no se enteran. Y ya no me quiero remitir mucho a los resultados de unas elecciones regionales que se han hecho recientemente. Ya. Pero no hemos aprendido nada. Y así nos va. Y como no hagamos algo y espabilemos, esto se hunde. Y yo ahí lo dejo. Porque quiero decir, a lo mejor a mí, por lo que me queda en el convento, pero me sabe muy mal por la generación que van a tener que aguantar mis hijos. Ya. En fin, no quiero ponerme trascendente en este final de programa, porque además no nos va a dar tiempo de hablar de lo que viste. Lo dejaremos para la semana que viene, porque no, estamos casi fuera de hora. Es que te queda muy poco tiempo. Yo, si quieres meter algo... Quiero, a ver, ¿sabes qué pasa? Que me sabría mal hablar de Cocheras y de quedarnos con este sabor un poco amargo, que de la polémica y de... Pero es la humor. Vida, es la vida. Ya, pero yo también lo pasé bien allí y al menos quiero dar dos minutillos, déjame dos minutillos. Sí, sí, no, yo te dejo lo que quieras. Que al margen de la polémica y de la rumorología y de los técnicos del ayuntamiento y de su madre y de su padre, pues al margen de esto hubo veladas inolvidables esta pasada edición de Cocheras. Yo disfruté especialmente la noche del viernes, con toda la retahíla de cortos finalistas en la mayoría de categorías de estas que se dan premio. Hubo también un homenaje a Emilio Moya, que falleció recientemente, y es un tipo muy querido en Cocheras. Wilson lo utilizaba siempre en sus cortos y tal. Y aparte, hubo también, la noche del viernes en Cocheras, hubo un pequeño homenaje a los 20 años del concurso de cortos, y se proyectaron a algunas de las joyas míticas, históricas, podríamos decir, de la sección Chicha Cutre. Cortos, algunos irreverentes y políticamente incorrectos, tanto más que los comentarios que se han hecho en esa sala. Más todavía, y de hecho, déjame que los nombre, Jordi. No, sí, por favor. O sea, pudimos volver a disfrutar y a visionar, o sea, hitos históricos del cortometrajismo, como El Grifo, famoso grifo. Que además denominó uno de los gritos más famosos del festival. Como Sangre y Semen, como el cortometraje, que no me acuerdo del título, del cubo de Rubik Sodomita, que también tiene mucha tela. Y luego también se proyectó, para mi solaz y para mi expresión corporal visible, Jinete del Espacio, que es uno de los cortos de Juan Carlos Gallardo más potentes, fenomenales que ha hecho nunca, que de hecho tiene, contra todo pronóstico, excelentes interpretaciones y efectos especiales alucinantes. Si no habéis visto Jinete del Espacio, deberíais verlo. Y además, este repaso recorrido a los 20 años de la sección Chicha Cutre acabó con el mitiquísimo también Brutal Relax, que ya lo hemos comentado aquí muchas veces, que es un cortometraje súper excelente y súper disfrutable. Y me refiero que yo creo que debe quedar esa idea, ese concepto de la diversión en esta edición de Cocheras, a pesar de lo que ha pasado, y que, joder, que lleva 30 años funcionando la maratón, 20 el concurso de cortos, esto no hay político que la tire abajo. Y si no, pues quizás va a haber unas consecuencias que no serán recogidas de firmas. Me refiero, yo quiero pensar y me quiero quedar tranquilo, aunque pueda parecer un poco buenista en ese aspecto y que quizás no me preocupa demasiado el problema que está habiendo, pero, hostia, este certamen, este evento, con la solera, con el apoyo humano que tiene, con el currículum que tiene en el barrio de Sants y en Barcelona, a ver, porque alguien se le ocurra que esto hay que hacerle un tijeretazo, yo creo que no va a ser tan fácil tijeretearlo. No, pero además, no quiero pegar de inocente, ¿eh? Sí, pero no, pero bueno. No solo eso, yo quiero decir que tú, la entrada que has hecho ha sido perfecta, no solamente porque se comenta algo que es ficción, sino porque el comentario en sí es ficción. Totalmente. Porque yo estoy convencido que el gañán que grita eso tan ofensivo, a lo mejor para una mujer, referente cuando ve un descapotable con unas tías buenas y grita carro de eso, sí. Cuando está en la calle y ve pasar por Paseo de Gracia un descapotable con dos chicas, no les grita eso. Evidentemente pues no. Que no. O sea, que realmente los comentarios están en un contexto de ficción. Yo puedo entender que le pueda sentar a alguien mal porque está en la sala y no lo entiende porque no conoce el juego. No conoce el juego, no. Correcto, pero... cuidado con irnos de madre y cuidado con la censura. En fin, lo dejamos aquí, sí, porque claro. Hablaremos de los largos en otra ocasión porque estamos ya casi fuera de tiempo. Estamos muy fuera de tiempo. Y nos vamos a despedir con más música Suspiria. Sí, con más Thom Yorke. Y además, pues si antes hemos escuchado en el principio del programa un corte cuasi experimental, ruidista, de estos de elementos sobrenaturales pululando por encima de tu cabeza, ahora vamos con una canción estándar, con su batería, su bajo, su guitarra, su voz, algo que es a lo que más tiene acostumbrado Thom Yorke a su público, y que, pues para demostrar un poco que también hay un poco de todo en este score de Suspiria, y que además pues es otro tema que, evidentemente, pues como pasa otras tantas veces, no voy a decir su título porque podría contener trazas de spoiler. Así que nos vamos con Thom Yorke. ¿Sonido más Radiohead, podemos decir? Totalmente. Ya me lo diréis cuando suene, a ver. Pues señores, Valar Morghulis. Motherfuckers, nos vemos en la escuela de danza.